como habíamos dicho en la sesión anterior, vamos a comenzar ahora a hablar del misterio de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el misterio central de nuestra fe. Somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo una enseñanza del Señor que relata el Evangelio de San Mateo. Id a todas las naciones y enseñadles y bautizadles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Tomás se pregunta en el Tratado de la Trinidad de la Suma Teológica. Sí. Se pregunta en el Tratado de Trinitate de la Suma Teológica sobre la necesidad que tenemos de conocer el misterio trinitario. Y dice que es necesario para los hombres, para nuestra salvación, el conocimiento de la Trinidad por dos razones. Y la primera que da es para sentir rectamente la creación de las cosas. Y la segunda, para sentir rectamente la salvación del género humano. Dice que es necesario para sentir rectamente la salvación de las cosas, porque al creer que Dios crea el universo por su verbo, por su palabra, entendemos que la creación no es un acto necesario, no es una emanación de naturaleza, sino un acto de la voluntad libre divina. Por tanto, que todo lo creado es contingente y existe porque Dios libremente ha querido darle el ser. Y dice que esto lo entendemos porque se dice que todo ha sido creado por el Verbo. La segunda razón es más obvia, porque nuestra salvación se obra porque el Verbo se hizo carne y el Hijo por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Y además la vida que Cristo nos ha merecido nos la comunica Dios por el envío del Espíritu Santo a nuestros corazones. Por tanto, claro está que no podríamos creer nada de lo que se refiere al misterio de nuestra salvación si no creyésemos en el Hijo de Dios, que se encarna por nosotros, y en el Espíritu Santo, que es enviado a nuestros corazones. Esta segunda razón está muy clara. La primera es misteriosa, porque el misterio trinitario no es un misterio que se pueda alcanzar por la razón natural. No es una conclusión filosófica de la metafísica del universo subiendo a la primera causa. Una teología filosófica no alcanzaría al misterio trinitario. Y no obstante, Santo Tomás lo que dice que nos es necesario para entender rectamente de la creación. Claro, siempre él no precisa, no distingue aquí. Se podría pensar que la necesidad de creer en la Trinidad para creer en nuestra salvación es una necesidad absoluta, mientras que la necesidad de creer en la Trinidad para sentir rectamente la creación del universo por libertad es una creación, una necesidad moral, diríamos. De todos modos, es importante darse cuenta de lo que quiere decir esto, porque en realidad, históricamente, precisamente esta afirmación de Santo Tomás, que podemos entender la creación libre, pensar la creación como un acto libre de Dios, porque creemos en el Verbo divino por el cual todas las cosas han sido hechas, da una razón misteriosa de que la humanidad, que además de está en una situación de naturaleza caída, y ya es evidente que, y lo ha dicho el Magisterio Católico muchas veces, que la revelación es moralmente necesaria para conocer con certeza y sin error aquellas mismas verdades que de suyo serían alcanzables por razón natural. Esto está en el Concilio Vaticano I mismo y en la Humanae Generis de Pío XII, muy claramente. Por tanto, esta afirmación de Santo Tomás nos explica que en la historia de filosofía, de hecho, no se haya alcanzado nunca, fuera de la filosofía cristiana, iluminada por el misterio trinitario, a entender la creación, la causalidad de creadora divina libre. Correlativamente, no se acaba de captar bien la contingencia del universo y, por tanto, la trascendencia absoluta del creador. Por tanto, la distinción de Dios y el mundo, la distinción absoluta, insalvable de Dios y el mundo, viene iluminada por este conocimiento de la creación, que según Santo Tomás no se hubiera realizado sin la fe en la Trinidad. Esta distinción del mundo respecto de Dios es el camino por el que la razón filosófica podría alcanzar la comprensión de Dios, no como inteligencia suprema o una unidad y bien originarios, sino como el ser uniperfecto y personal que por su libertad puede ser reconocido como creador y señor de todas las cosas. Por tanto, el misterio trinitario es sumamente importante, de hecho, para la historia de la filosofía cristiana, para el ejercicio de un pensamiento acorde con la fe. Y está en el centro de la fe en nuestra salvación por Dios. Ahora bien, yo he organizado las sesiones sobre la Trinidad con un criterio que lo irán viendo, ¿no? Pensando no solo en explicar en cada punto, en cada capítulo, la doctrina de los santos padres y de los grandes doctores escolásticos y las definiciones dogmáticas sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etc., sino explicar también algo que se entienda cómo se ha formado y en una evolución homogénea, como dice Marinsola, del dogma católico. Esto se entiende si se atiende al modo como la Trinidad se ahí se fue poniendo en claro, y fue exigido ponerlo en claro en la formulación dogmática, enriqueciendo el lenguaje cristiano con términos que algunos de los cuales no estaban en la escritura explícitamente, términos importantísimos como la consustancialidad de las divinas personas, el mismo concepto de trinidad de personas, la terminología griega de las tres hipóstasis. Esto no está en la Sagrada Escritura y no obstante está en las definiciones dogmáticas de la Iglesia. Y se verá cómo esto vino a ser así y cómo ha insistido la Iglesia. No se deben abandonar esos términos y esos conceptos, en cuya gestación hay una influencia de la fe y una exigencia de fidelidad al dato revelado, utilizando el pensamiento humano en elevadísimas especulaciones, con instrumentos, diríamos, de alguna manera, filosóficos, que quedan subsumidos en la formulación dogmática. Esta formación y evolución homogénea del mundo, esta afirmación de Santo Tomás de que necesitamos creer en la Trinidad para sentir rectamente de nuestra salvación, da un hilo conductor muy importante. Se llega a madurar en las formulaciones dogmáticas, las condenaciones de las herejías y las formulaciones dogmáticas con esos términos que están en los símbolos de nuestra liturgia, etc., accediendo por el camino de una comprensión progresiva y cada vez más madura y más afirmada contra errores y desviaciones o incomprensiones que tentaban a los cristianos desde los primeros siglos, de modo que a la dogmática trinitaria, se llega a la exigencia de utilizar esos términos para refutar los errores, se llega por una necesidad de explicar y de no dejar que se contamine por desviaciones antropocéntricas, naturalistas, hostiles al don de Dios, a la misericordia divina, no les ha de comprender esta comunicación de la vida divina, que es lo que hablábamos, para profundizar por la necesidad de defender el carácter divino de la vida que el cristiano recibe por Cristo y el Espíritu Santo en el bautismo y se le enriquece en la Eucaristía, en los sacramentos, etc., para comprender el carácter divino de la vida del cristiano. Para dejar esto claro, se va necesitando afirmar que el Espíritu Santo que nos comunica esta vida, dador de vida, hacedor de vida en nosotros, es Dios. Y que el Hijo del Hombre que se ha hecho hombre para que nosotros fuésemos Dios es como que verdaderamente nos viene a divinizar. Él es mismo Dios. O sea, con un lenguaje que se emplea ahora bastante, hace siglos que se utiliza por otra parte, y es correcto. A la afirmación trascendente y eterna de la Trinidad de las Divinas Personas, se alcanza en la polémica contra las herejías y en la maduración y evolución homogénea de la dogmática a través de la contemplación de la Trinidad económica, que decimos, de la Trinidad dispensativa. Es decir, pensando en que el Hijo Eterno se ha hecho hombre por nosotros para salvarnos, pensando que qué naturaleza tiene esta salvación, que es la restauración en nosotros de aquella sustancia divina, de aquella participación de la naturaleza divina que consistía el primer designio de Dios en la creación. Pensando en esto, se defiende contra, por ejemplo, el arrianismo, contra las doctrinas judaizantes, la divinidad del Hijo de Dios. Y pensando en que por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios Padre y somos hijos de Dios y participamos de una vida divina, entendemos que el Espíritu Santo es Dios. Esto lo estudiaron muy bien los teólogos positivos que a partir del siglo XVI trabajaron mucho en el conocimiento de la patrística griega y de las polémicas antiarrianas sobre todo, y antinestorianas, y fue una de las cosas que el padre Ramier le iluminaron mucho y le dieron, fueron una de las líneas centrales de su apostolado, la obra El corazón de Jesús, Nación de Cristiano, se apoya en un riquísimo contenido de doctrina hallado en los estudiosos de la patrística griega que habían descubierto esta línea de evolución del dogma, y ve cómo, diríamos, era más cierto que nosotros somos hijos de Dios que aquel por quien lo somos era consustancial con el Padre, porque argumentando con los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo, se les decía, ¿no veis que por Cristo somos verdaderamente partícipes de la naturaleza divina? Pero Cristo no puede ser una criatura, ¿no? Lo mismo con el Espíritu Santo. Por tanto, a la Trinidad trascendente y eterna, a su conocimiento, se llega a través de la contemplación y de la reflexión y la meditación sobre el carácter divinizante de la encarnación del Verbo y del envío del Espíritu Santo. Yo lo tendré en cuenta en la estructuración de las sesiones, ¿no? Ahora bien, hoy vamos a dar una introducción general al tema en que se deje claro en qué consiste este misterio trinitario, qué nos dice la fe en sus símbolos y en sus definiciones y en la liturgia y en todas las expresiones. por revelación de la Trinidad de personas. La profesión de nuestra fe en esa Trinidad divina se da plenamente y sin atenuación, ni desorientación, ni matización alguna, sin matizaciones desorientadoras, se da plenamente en el interior mismo de la reafirmación por el Evangelio de la proclamación de la unidad de Dios. El cristiano no insiste menos que el judío del Antiguo Testamento en oír aquel mensaje: escucha, Israel, el Señor Yahvé, nuestro Señor, es el único Yahvé, es el único. Se da la profesión de la fe en la Trinidad Divina totalmente y siempre en el seno de la predicación de la unidad del Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando se dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ninguna comprensión en las iglesias cristianas, ni siquiera prácticamente en las herejías. No hay triteísmos, Las herejías fingen por otro camino querer reafirmar la unidad o salvar la unidad poniendo una subordinación o lo que sea, ¿no? Pero el monoteísmo del cristianismo e incluso de sus deformaciones es inequívoco. La idea de que la Trinidad es una posición equidistante del monoteísmo de Israel, el politeísmo de los gentiles, que esto también se ha dicho alguna vez, es una idea completamente infundada, está fuera totalmente de la tradición cristiana. Pero también se ha dicho, claro, todas las tonterías en un momento u otro se dicen. Pero en fin, lo advierto que la Trinidad es una revelación de Dios uno. Como una definición de una fórmula dogmática que está citada en el Catecismo, al comenzar el tema de la Trinidad, una profesión de fe del Papa Vigilio del año 552. La tomo porque es una profesión de fe ya en una época que están superadas las herejías antitrinitarias de tipo arriano, completamente superadas, y se ha unificado ya también desde fines del siglo IV la terminología de los griegos y de los latinos, que en sesiones próximas explicaremos en qué consistía, y la razón de ser histórica de la diversidad de terminología. Este texto que está en el Catecismo lo voy a citar íntegro, porque conviene que atendamos a él. Dice: y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y comenta el texto ese: dijo en el nombre, y no en los nombres. Bautizadlos en los nombres de Dios Padre, y del Hijo de Dios, y del Espíritu Santo. Si fuesen tres dioses en nombre de los cuales nos bautiza. Dijo en el nombre y no en los nombres, para que en aquellos, en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quienes se da una sola virtud, una potestad, una deidad, una eternidad, una en esos casos siempre quiere decir una sola virtud, una sola potestad, una sola deidad, una única eternidad, una única gloria, una única omnipotencia, una bienaventuranza, una operación y una naturaleza divina. También se dé la integridad de un solo nombre, porque en la divinidad nada es diferenciado. No hay, en lo divino no hay diferencias, diversidades. No hay en la divinidad. Siendo así que solo se significa con manifiesta distinción la propiedad de las personas. Con manifiesta distinción manifiesta la propiedad de las personas. Se distinguen manifiestamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es, esto se reafirma, pero no se significa tres divinidades o una divinidad del Padre y otra del Hijo, inferior o distinta, o del Espíritu Santo, distinta como divinidad, diversa del Padre y del Hijo. Es una distinta persona la del Hijo que la del Padre, el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo. Hay la propiedad de las personas. Así pues, todo lo que es en la Trinidad, todo lo que es la Trinidad, tres divinas personas, permanece la divinidad consustancial no diferenciada, la divinidad consustancial con una misma esencia y naturaleza y sustancia no diferenciada. No hay diferencias. Bien, como que este es el misterio trinitario y es el que de niños aprendimos en el catecismo y tenemos siempre que reafirmar, es el que oímos continuamente en la liturgia, ¿eh? Si ustedes lo recuerdan bien o se fijan en el prefacio que se recitaba antes más común, estaba eso continuamente dicho en el prefacio de la Santísima Trinidad y en todos los prefacios y en muchísimas oraciones y textos litúrgicos está siempre esto dicho. Voy a leer, está en todas partes esto, si ustedes cogen el Denzinger y buscan esto, lo encontrarán en cada momento, incluso con términos distintos en distintas oportunidades históricas y polemizando con distintos errores, insistiendo más en tal o cual aspecto, ¿no? Pero tomo unos cuantos ejemplos, porque conviene que tengamos presente qué es el misterio de nuestra fe en la vida, porque si no, la comprensión teológica, el esfuerzo milenario que ha hecho la patrística y la teología, no para entender la Trinidad de modo que demostremos que existen tres personas por demostración racional filosófica. Ni siquiera es una conclusión teológica la Trinidad de personas. Es un artículo de fe, es un dato revelado. Aquel que expresamos con ese término, Trinidad de personas, es un dato revelado. Y este dato revelado contiene que es un único Dios. Un solo Dios, nada de politeísmo, el Dios de Israel es el Señor uno. Pero que las personas son distintas, de modo que eternamente el Hijo nace del Padre y se distingue de él como Hijo del Padre, y el Padre engendra al Hijo y se distingue de él como el Padre del Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Padre por el Hijo, si queremos, y se distingue, de modo que vamos a leer unos cuantos textos y verán el esfuerzo terminológico admirable que se ha hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Hay un símbolo que se llama atanasiano, más bien como una especie de homenaje a San Atanasio, no es oriental, no es de San Atanasio, no es de Egipto ni de la Iglesia Oriental, es occidental, aunque hay textos griegos, pero el texto original es el latino, universalmente recibido en la Iglesia, explícitamente profesado en teoría por la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Explícitamente incluido en la Confesión de Augsburgo por la Iglesia Evangélica Luterana, eso pertenece a la esencia de la fe, ha traspasado incluso, bueno, desde luego, el Oriente también, etc. Pero sobre todo es más occidental, usado, pero en Occidente, incluso las iglesias separadas lo reafirmaron. La fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, una igual gloria y coeterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y también el Espíritu Santo. El Padre es increado el Hijo, es increado el Espíritu Santo. Es inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Es eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Pero, fíjense ustedes bien, porque si no, diríamos, hay tres que son eternos, sí, sí. Pero no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado e inmenso. El Padre es omnipotente. Omnipotente es el Hijo y omnipotente también el Espíritu Santo. Pero no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor también el Espíritu Santo. Pero no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos llevados, movidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado por nadie, ni engendrado por nadie. El Hijo fue por el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede. Esta es una fórmula que contiene muchísima dogmática ya muy madurada desde fines del siglo IV. Es un texto como para escoger unos cuantos en que se vea muy claramente la procesión esta de la unidad. Texto de un concilio del tiempo de Papa San Martín I, Letrán 649. Si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres, propia y verdaderamente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad, esto es, a un solo Dios, en tres subsistencias, dice, traduciendo el latín, la hipóstasis griega, consustanciales de la misma naturaleza, de la gloria, una sola y la misma divinidad de los tres, una sola naturaleza, sustancia, virtud, potencia, reino, imperio, voluntad, operación increada, sin principio, incomprensible, inmutable, creadora y conservadora de todas las cosas, sea condenado. Bien, por ejemplo, un texto clásico también. Hay un texto precioso que fue aprobado y promulgado en un concilio de Toledo, de los últimos concilios de Toledo, el undécimo. No es el último, pero es de los tiempos ya cercanos a la caída de España en poder de los musulmanes, es de 675. Este símbolo muy largo, que es principalmente anticristianista, dice la Trinidad lo que voy a explicar ahora. Es muy técnico. Algunos historiadores modernos dicen, pero en esto pueden ser tendenciosos, porque precisamente tiene un especial estilo que dice lo mismo que el Atanasiano y que lo que decía San Agustín y lo que decía el texto de San Damaso, pero tiene un estilo especialmente diríamos, conceptista, con una especie de juegos de palabras, mostrando los contrastes, y a mí me parece que es muy original, ¿no? Suponen que es escrito por un señor que no se conoce quién es, y el Concilio de los Padres de Toledo lo adoptaron. También son ganas de negar que entre aquellos padres toledanos había un grandísimo nivel de especulación teológica. Los padres españoles, algunos de los padres, padres de la Iglesia como San Isidoro, ¿no? Y otros se suelen llamar tradicionalmente padres de la Iglesia gótica, ¿no? San Julián de Toledo, San Ildefonso, etc., ¿no? San Braulio de Zaragoza, San Leandro, etc. Eran grandes teólogos. Aquí vemos un texto muy elaborado. Esta es la explicación relacionada de la Santa Trinidad, la que no debe ni decirse triple, sino trina. Tampoco puede decirse rectamente que en un solo Dios, que en un solo Dios se da la Trinidad de personas, sino que un solo Dios es Trinidad de personas. En los nombres de relación de las personas, relación, el Padre se refiere al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo a uno y a otro. Diciéndose por relación tres personas, creemos, sin embargo, una sola naturaleza o sustancia. Y como predicamos tres personas, predicamos tres sustancias, sino una sola sustancia y tres personas. Porque lo que el Padre es, no lo es con relación a sí. Lo que el Padre en cuanto Padre es, no lo es con relación a sí, sino al Hijo. Lo que el Hijo es, no lo es con relación a sí, sino al Padre. De modo semejante, el Espíritu Santo no a sí mismo, sino al Padre y al Hijo se refiere en su relación. Esto es muy de San Agustín, sin duda. En que se predica el Espíritu del Padre y del Hijo. Igualmente, cuando decimos Dios, no se dice con relación a algo, como el Padre relativo al Hijo, o el Hijo al Padre, o el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, sino que se dice Dios con relación a sí mismo, especialmente refiriéndose a sí mismo. Porque si de cada una de las personas somos interrogados, forzoso es que la confesemos Dios. El Padre que es Dios. El Hijo que es Dios. El Dios Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Igualmente el Padre decimos omnipotente, el Hijo omnipotente y el Espíritu Santo omnipotente. Pero no predicamos tres omnipotentes, sino un solo omnipotente, como una sola luz y un solo principio. Singularmente, pues, cada persona es confesada, singularmente cada persona es confesada y creída plenamente Dios, y las tres personas un solo Dios. Su divinidad única o indivisa e igual, su majestad o su poder, ni se disminuye en cada uno, ni se aumenta en los tres. No hay menos divinidad en el Hijo que en el Padre, ni hay más divinidad en el Padre, Hijo y Espíritu Santo que en el Padre solo, porque toda la divinidad está en el Padre, y toda la divinidad está en el Hijo y Espíritu Santo, y son, no se distinguen en la divinidad. Ni se disminuyen cada uno, ni se aumentan los tres. Porque ni tiene nada de menos cuando singularmente cada persona se dice Dios, ni de más cuando las tres personas anunciamos que son un solo Dios. Así pues, esta Santa Trinidad, que es un solo y verdadero Dios, ni se aparta del número, ni cabe en el número, porque el número se ve en la relación de las personas, pero no, en la sustancia de unidad no se comprende que se haya de numerar. No se cuentan un Dios, dos dioses, tres dioses. Solo indican número en cuanto están relacionadas entre sí. Carecen de número en cuanto son para sí mismas. Porque de tal suerte esta Santa Trinidad le conviene, a esta Santa Trinidad le conviene un solo nombre natural, que en tres personas no puede haber plural. Por esto, pues, creemos que se dijo en las Sagradas Letras: grande es el Señor Dios nuestro y grande en su virtud, ser su sabiduría no tiene número. Y no porque hayamos dicho que esas tres personas, lo leo un poco largo para que vean ustedes lo que les decía. Es muy original, dice lo mismo que San Agustín, y lo mismo que San Damaso, y lo mismo que San Hilario, y lo mismo que todos los padres latinos con terminología latina. Pero tiene una especial insistencia, un especial deseo de evitar confusiones y de insistir en reduplicaciones terminológicas, que es bastante original, ¿eh? A mí me parece, diríamos, por decirlo así de una forma, ya que dicen que no es de un español, sino tomado de otro, pues yo digo que es una cosa que en el siglo aquel, pues viene a ser como lo que fue el conceptismo del siglo XVII, no sé si me explico. Así escribían los clásicos españoles del siglo XVII. No porque hayamos dicho que estas seis personas son un solo Dios, podemos decir que el mismo es padre que es hijo. O que es hijo el que es padre, el mismo, en sentido personal. Lo mismo sí que son, porque lo mismo significa la naturaleza o esencia. El padre y el hijo, el Espíritu Santo, el padre y el hijo son lo mismo, tienen la misma naturaleza. Pero no son el mismo, sino no habría distinción personal. ¿Eh? Y aquí esto, en latín, se ve muy claro lo que quiere decir. No es el mismo el Padre que el Hijo, ni es el mismo el Hijo que el Padre, ni el Espíritu Santo es el mismo que el Padre o el Hijo. A pesar de que el Padre sea lo mismo que el Hijo, lo mismo el Hijo que el Padre, lo mismo el Padre y el Hijo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cuando decimos que no es el mismo Padre el que es Hijo, nos referimos a la distinción de las personas. Cuando decimos que el Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que el Padre, lo mismo el Espíritu Santo que el Padre y Hijo, se muestra que pertenece a la naturaleza o sustancia por la que es Dios. Pues por sustancia son una sola cosa, porque distinguimos las personas, no separamos la divinidad. Bien, este es un par de párrafos muy largos. El símbolo es larguísimo, ya habla también de la encarnación. Y digo, es de Toledo, 675. Sugieren que lo tomaron de otro, pero como que no dicen de quién. A mí me parece que lo dicen porque sí, porque este lenguaje, así, es, diríamos, literariamente nuevo. Esto es de lo más cargado, lo más barroco que se puede haber dicho sobre la Trinidad. Y no obstante, no es un juego de palabras todo eso. Este concilio lo que dice es lo mismo que explica el Tratado de Trinidad de San Agustín y todos los símbolos de todos los tiempos. Bien, podríamos ver más cosas, pero no quisiera cansarles tampoco, ¿no? Ya iremos volviendo sobre ello. Ahora bien, tenemos que entrar ahora a entender un poco qué pasó y cómo se tuvo que ir accediendo a la formulación de la Trinidad. La resistencia a la revelación de la Trinidad se da en los primeros siglos. Tremenda resistencia, muy influyente en regiones enteras, en Asia Menor, en Siria, en Palestina, desde luego, en Egipto, etc. Esta resistencia se da bajo el pretexto de la afirmación de la monarquía, lo dicen en palabra griega, monarquía, que es un solo principio divino, como reafirmación explícita del monoteísmo, diríamos, bíblico del Antiguo Testamento. Este monarquianismo, que rechaza la Trinidad en nombre de que el Señor es uno, toma varias direcciones que voy a explicar enseguida, pero parte evidentemente siempre es una continuidad del error judío, es una presencia, es algo judaizante en la comunidad cristiana. Se da entre quienes rechazan la paternidad de Dios con respecto a Jesús, su filiación eterna, los que dicen esto que voy a decir ahora, que es los que niegan la Trinidad porque niegan la filiación eterna del Hijo de Dios, rechazan el Evangelio de San Juan, rechazan el Evangelio de San Juan, que donde no hay manera, claro que los otros no son menos claros, como decía San Ireneo, pero claro, yo y el Padre somos una misma cosa, esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? antes que Abraham existiera, yo ya soy, aquí tampoco tiene vuelta de hoja. Porque esta tendencia antitrinitaria se da en los que, profesándose cristianos, reconocen que Jesús de Nazaret es el Mesías que habían anunciado los profetas, aquel a quien había dicho la profecía: yo seré para él como un padre y él será para él mi hijo, es decir, el hijo de Dios en sentido de el Mesías adoptado por Dios como hijo. Desde esta perspectiva de estas corrientes adopcionistas o de un monoteísmo pretexto bíblico de tradición judía que se ponen enfrente de la revelación de la divinidad del Señor y se pone enfrente a la comunidad cristiana, son el error judío que llaman los padres. La fe cristiana es denunciada como una recaída en el politeísmo gentil, para estos sedicentes cristianos judaizantes. La fe de la Trinidad es una cosa pagana, es una contaminación. Bueno, los errores estos, siempre es, las modas vuelven o vienen modas de volver. Hay un autor contemporáneo que dice que lo que quedó a partir del siglo IV como doctrina trinitaria era una sistematización filosófica de origen griego, neoplatónico, pero que en los primeros siglos esto no estaba, que el cristianismo de los primeros siglos era lo que después se llamó adopcionismo. Esto lo dice un tal Lufs, pero en fin, que ha tenido influencia tremenda y que todo el mundo le tiene en cuenta y lo que sea. Yo lo digo porque cosas contaminadas de estas cosas pues se oyen en las homilías a veces o están en documentos que pasan por instrucciones, etc. Así que la cosa está mal en nuestros días, yo expongo ahora como estaba en los primeros siglos. Estos, que San Jerónimo hablaba de nuestros judaizantes, por mejor decir, no nuestros, porque judaizantes, al reconocer a Jesús de Nazaret como Mesías, afirmaban que era un hijo adoptivo respecto de Dios. Los más extremosos, los más consecuentes, en definitiva, con su error judío, anticristiano, tendían a considerar esta adopción incluso por algo merecido por las propias obras de Jesús. Jesús era el prototipo, diríamos, de los predestinados, porque Dios había visto que aquel hombre iba a ser fidelísimo al plan de Dios y por eso le escogió. Hay una santidad humana en Jesús de Nazaret que no es efecto de la presencia en él de la naturaleza divina, no es un don de Dios y que hace que el Padre Dios se complazca en él y le adopte como hijo y en este sentido se llame Padre de Jesús. Todo eso naturalmente no puede ser más lejano del Evangelio, ¿no? Por ser un mero hombre, afirmaban los más consecuentes, su generación natural lo encontrarán aquí, los que decían que había nacido de José y María, como los demás hombres, etc., ¿no? Otros, y esto es curioso porque después se explica otras cosas ulteriores, ¿no? Por ejemplo, el nestorianismo también. Otros decían, reconocían que había sido concebido milagrosamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, entendían una acción de Dios, una acción de Dios en María, que la hacía madre, milagrosamente. Pero no era un Espíritu, el Espíritu Santo no era un ser personal, ni el Hijo de Dios era un Hijo eterno de Dios, que nacería de María, hecho hombre. No, sino que María concebía milagrosamente, por modo virginal, pero concebía un hombre, aunque este Hijo de Dios, Jesucristo, en cuanto Hijo de Dios, comenzaba a ser al ser creado Jesús en el seno de María. No era eternamente el Hijo de Dios que en el tiempo viniese a hacerse hombre, ¿no? Con esta cristología adopcionista estaba enlazada en la visión de Jesús, que tenía correlación con la negación de la Trinidad tal como la iba enseñando la Iglesia Católica, ¿no? La negación de la Trinidad. Para todos ellos, el Mesías era Hijo de Dios por adopción. La doctrina de su existencia eterna en el seno del Padre Celestial, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ha revelado al Padre que nadie ha visto, etc. San Juan es un gran blasfemo. Rechazaban el Evangelio de San Juan. Esto que he explicado tiene una relación difícil de captar, pero que es patente por muchas razones y que yo creo que si se investigase sin prejuicios se podría llegar a probar históricamente. Tiene una relación bastante profunda con lo que fue después el Islam, ¿eh? El Islam no pone a Jesús Hijo de Dios, ni mucho menos, lo pone como un profeta, pero le pone concebido virginalmente de María, una cosa rara. Mahoma nace por generación. Cosas humanas que se mezclan con el Evangelio y la acción de Dios. Pero contra la Trinidad no solo hay este adopcionismo. Dios es el Señor, Jesús no es el Hijo de Dios, sino Hijo adoptivo, es un hombre, sea concebido milagrosamente, sea concebido por modo natural de Jesús y María. El reino mesiánico es un reino terreno. Y esta visión es una de los aspectos que se oponen, es la más originaria, la primera, como quien dice, contra esta visión. Ya escribió San Juan su Evangelio en el siglo I, tiene muy presente que está eso vivo, como está también ya la negación de la encarnación por otro camino, por otro tipo de error. Pero no es el único antitrinitarismo, ni la única línea de monarquianismo, de pretendida reafirmación de la unidad del Señor, tal como están los libros de Moisés, contra la fe de la Iglesia Católica. Hay otra corriente que tal vez por un esfuerzo de conciliación verbal con los cristianos, como que se todos los cristianos bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, era muy difícil hacer ver que era cristiano, pretender ser cristiano sin contaminaciones paganas, politeístas de la Trinidad de personas. Si te bautizaba en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tenías que hablar del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? No había maneras, no solo en el Evangelio de San Juan, en todo el Evangelio. Es el mismo bautismo, ¿no? Entonces hubo otro monarquianismo que se llama modalista, no adopcionista, sino modalista, que hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como quien habla de Dios, como tres modos de hablar, o tres modos de ser de Dios, como tres aspectos, como tres atributos, tres actitudes de Dios, del único Dios con una sola persona. Podemos llamar Padre, le podemos llamar Hijo, le podemos llamar Espíritu Santo. Le podemos llamar Padre en primer lugar, porque es el creador de todo, y le llamamos Hijo porque Dios uno habitó en Jesús, se vivió en Jesús. Dios viviendo en Jesús lo llamamos Hijo, pero es el mismo, el mismo ser personal que el Padre, no el mismo Dios, sino la misma persona. Y por eso estos también se les llamaron patripasianos, porque decían que, como decían que Dios vivía en Jesús de Nazaret, Jesús murió en la cruz, pues el que murió en la cruz es el Padre Celestial, no el Hijo. Nosotros no atribuimos la muerte redentora al Padre Celestial, el haber muerto y resucitado. Atribuimos al Hijo. Pero esto es como que el Hijo y el Padre eran el mismo ser personal. Afirmaban la pasión y la muerte del Padre Celestial, Dios. Dios se llamaba Hijo en cuanto habitaba en Jesús de Nazaret. Y le hacía así nuestro Salvador. Y Espíritu Santo, en cuanto una fuerza divina, santificadora y activa, milagrosa, que vivía también en Jesús. También se le llama este monarquianismo modalista sabelianismo, porque su principal autor fue Sabelio. Después esto pasó a otros autores, como Pablo de Samosata, que daban el nombre de Hijo a Dios en cuanto residía y obraba en el Mesías, en Jesús de Nazaret, en que incluso algunos, como Marcelo de Alcira, afirmaban que suplía y hacía las veces del alma espiritual humana, antecedente del error cristológico después de Apolinar de la Odisea, desde el siglo III, principios del IV. Estos ya decían que como que en el hombre Jesús de Nazaret habitaba Dios mismo, que en cuanto habitaba en él, le dábamos el nombre de Hijo de Dios, porque al habitar en Jesús de Nazaret le hacía Hijo de Dios, diríamos, instrumento de la divinidad para nuestra salvación. Entonces, no tenía alma humana, Dios se metía en un cuerpo humano, ¿no? lo regía, lo tomaba como instrumento. Y esto pasó de Pablo de Samosata, Botino de Sirmium y Marcelo de Alcira. Bien, he hablado de los enfrentamientos a la Trinidad de tradición de pretexto monoteísta. El pretexto monoteísta, apoyándose en el Antiguo Testamento y en la profesión de que el Dios Yahvé, el Dios de Israel, es el único Yahvé. Pero ya en el siglo III fueron apareciendo otras corrientes que conceptualmente estaban enfrentadas a estas y se enfrentaban a la fe cristiana desde otra oposición. Se oponían a un monarquianismo antitrinitario, acusaban de sabeliano a todo el mundo que no decía las cosas que decían, y estos tendían a dividir la Trinidad. Voy a leer un texto del Papa San Dionisio al Patriarca de Alejandría Dionisio, que bastante antes de que estallara la cuestión arriana, denuncia unas actitudes que se parecen ya mucho al arrianismo. Bien, vamos a ver. He tomado el texto castellano para leer más directamente. Yo ahora me doy cuenta que ese texto que quería leerles está en el latín del Denzinger y no lo pusieron aquí. Este Papa Dionisio se dirige al Patriarca Alejandría, que combatiendo a los sabelianos hablaba como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuesen tres hipóstasis separadas, diversas en sustancia. Dice, haces muy bien de reaccionar contra los que confunden el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y porque dicen que hay un solo Dios, niegan la Trinidad de las personas. Pero también tendrías que combatir a aquellos que con este pretexto hablan de Dios como de tres sustancias separadas y diversas, ¿no? Y esto está a fines del siglo III, y son los precedentes doctrinales de las actitudes filosóficas y pretendidamente teológicas que iban a preparar el arrianismo. Esto sí que era el neoplatonismo, y influyó mucho en Arrio. Para Santo Tomás, el arrianismo tiene su fuente en Orígenes, lo dice así varias veces en la Suma Teológica. Arriani, por un fons, Orígenes fue. Yo pues lo leí en Santo Tomás esto, y tiene todos los visos de ser una verdad histórica muy clara. Pero como que ahora de Orígenes está muy de moda, pues piensan algunos que Santo Tomás no sabía lo que decía. Yo creo que lo sabía muy bien, y además, yo como no suelo hacer caso de las modas, me enseñaron a no hacer caso de las modas, y he estudiado muchas cosas de historia de todo esto. He leído autores diversos de tendencia y me he documentado bastante, ¿no? A mí me parece que lo que dice Santo Tomás es una cosa absolutamente obvia. El arrianismo tiene en gran parte un deseo de adaptar a la cultura griega culta que está, tiene como un atractivo hacia el cristianismo. Vamos a hacer atrayente la fe cristiana a los sabios griegos, no sé si me explico, para ello mostrarles que estamos ya liberados del espíritu de la Biblia judía y que pensamos de una manera más filosófica y más armónica. Y entonces estos salvaban la unidad de Dios poniendo Dios Padre, por ejemplo, eterno, y el Hijo inferior al Padre y creado en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Como un mediador para la creación del mundo. Decir que Dios había creado el mundo por el verbo quería decir que primero había creado el instrumento por el cual había creado el mundo, ¿no? O bien poniendo el verbo eterno, pero subordinado, como una emanación descendente, como lo que hay en las unidades de Plotino, entre lo uno y lo otro. Muy parecido, ¿eh? Bien, entonces la próxima clase, hoy me he ocupado de la Trinidad, de lo que es el dogma, y cómo el enfrentamiento de esto tuvo primeramente una resistencia judaizante, en distintos tipos de monarquianismo, adopcionista o modalista, y he insinuado cómo había un error contrario que iba surgiendo ya en el siglo III, que ya denunciaba el Papa San Dionisio, advirtiendo al patriarca de Alejandría, en donde ciertamente estaba gestándose el arrianismo. El día que viene explicaremos la polémica antiarriana, porque hace entender muy bien el sentido del misterio trinitario. Muchas gracias. Bueno.